A ti se te fue la guagua y la bomba la vea. Yo la toqué, ya me besó y ya la barra me pidió para activarse porque ya estaba muy quieta. Lo que quería era vacilón, por eso ella se pegó porque sabía que tenía su receta. Se viene el lunes, puede que te enchule, puede que te enferme, puede que te cure. Quiere que le dé, quiere que le dure, que la comprometa, quiere que le jure. Hagamos a la forma tuya, pa' que todo vaya bien. Hagamos hoy una locura, así es que se pasa bien. Jura que en alguna parte debe encontrar lo que yo le ofrecí. No pierdas la razón, que lo que tengo en mí no está en ti. A mi nivel no creo que estés noqueado, que sé. Como lo que hacen para que haya conexión, baby, no habrá compasión. De seguro vas a pedir repetición, baby, es tu decisión. Yo haré lo que sea necesario, dime sumo la misión. Hagámoslo a la forma tuya, para que todo vaya bien. Hagamos hoy una locura, así es que se pasa bien. Jura que en alguna parte ve encontrar lo que yo. Sí. No pierdas la razón, que lo que tengo en mí no está en ti. A mi nivel no creo que estés noqueado, que estés en un vaso de agua.